Día Mundial del Agua acá está presente, movimientos socioambientales, MAD, Modanima, Mosacat, Coordinadora de Defensa Glaciares. Damos un saludo afectuoso a todas las comunidades que están en estos momentos en las plazas públicas de cada ciudad, de cada pueblo, manifestándose por la desprivatización del agua. En estos momentos, en muchas localidades, hay compañeros y compañeras en esta misma lucha. Así que damos un saludo afectuoso desde acá, desde esta unión, desde esta articulación que hemos logrado entre estos movimientos para decir que la lucha es una sola y la lucha es la recuperación de las aguas para los pueblos, para las comunidades y la naturaleza. Es así como también aquí estamos presentes comunidades y territorios que viajamos hoy día para decir fuerte y claro que queremos agua como un bien común, natural e inapropiable. Queremos volver a tener agua en los ríos. En el caso de Petorca, donde hemos podido viajar hoy día, necesitamos nuevamente fortalecer la agricultura campesina, nuevamente que las comunidades de APR, los comités de agua potable rural, puedan tener agua para abastecimiento y consumo humano. Es por eso que decimos fuerte y claro y vamos a ir con toda la fuerza este día viernes afuera de la convención para hacer presión y desbordar el proceso de la convención constitucional, ya que los convencionales no están rechazando las normativas que consagran el agua como un bien común natural inapropiable y que reconoce la naturaleza como sujeta de derecho. Por eso es importante que este viernes desbordemos el proceso, estemos presentes en la convención para que logremos una constitución ecológica y para que los ríos nuevamente vuelvan a tener agua, para que los campesinos y campesinas nuevamente puedan volver a tener agua para poder producir, cosechar los alimentos que en la ciudad se consumen. Así que es importante luchar por el agua, que el agua es vida, el agua es necesaria para los ecosistemas, para los equilibrios, para el ciclo hidrológico, y si no hay agua, no hay vida. Así que vamos a gritar fuerte y claro ahora, este 22 de marzo y este viernes, que las aguas